sabes lo que siento en mi interior cada vez que te puedo ver. Ese nudo en mi garganta que me deja sin aliento. ¿Qué cosa es? Ese sentimiento de felicidad que me consume cuando me regalas una sonrisa, cuando tu mirada y la mía se cruzan. No lo quiero admitir, pero me estoy enamorando. En tus ojos encuentro la paz, en tus labios la plena felicidad. Pero tu voz es el aliento de vida que le falta a mi corazón. Te tengo tan cerca y a la vez tan lejos. ¿Cómo? ¿Cómo decirte lo que siento sin perderte para siempre? ¿Cómo decirte que te amo si tú amas a otro hombre? ¿Cómo? ¿Cómo decirte que él no te ama? Si tú no lo admites, ¿cómo decirte que lo dejes? Si lo quieres tanto, ¿cómo? Mi vida es un juego como el mar, que entre ola y ola, te acercas y te vas. Solo sé que mi alma, donde quiera que vayas, te seguirá, porque mi amor es profundo, profundo como el inmenso mar. Do you love me too? Do you love me too?